Bueno, vayan aprontando la tierra, las semillas, pónganse los guantes y usan para estas tareas, porque acá está con nosotros ya la profesora Cecilia Viñoles. Buen día, Cecilia. Buen día, Ángeles. Buen día a todos los oyentes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Esperando, la verdad, con mucho interés. No sé si es a lo que salió el sol, que se puso como lindo, ¿no? En este rato, para los consejos que vos nos das. Vamos a correr a plantar orgánico, entonces, hoy. Ahí va, ahí va. El asunto es por qué, ¿no? ¿Por qué plantar orgánico? El tema que proponía hoy, que fue en realidad lo tenía pensado hace tiempo, pero viene como un poco al dedillo con todas estas últimas medidas y cosas que han sucedido en el país, ¿no? Con respecto a la fumigación, viene a ser por qué plantar y comprar orgánico. ¿Cuál es la importancia del orgánico en nuestra salud? Quería reflexionar un poco sobre eso. Bueno, mira, les voy a contar que en el 2020 la ONU declaró el Año Internacional de la Biodiversidad, que es absolutamente esencial para la vida de nuestro planeta. Y quienes defienden y mantienen esta biodiversidad y la salud de la tierra son los pequeños y medianos agricultores ecológicos y los campesinos. Que la verdad que a lo largo y a lo ancho del mundo, ya hemos dicho varias veces, son los que nos dan de comer, sí. Y sobre todo productos limpios. Son los, sí, que cuidan las semillas naturales y que mantienen las variedades de frutas y hortalizas regionales. Porque sucede que la industria alimentaria utiliza muy pocas especies. Claro. Y va dando rápidamente la pérdida de frutas, de hortalizas, de razas de animales propios de cada región. Y esa es una forma de ir dañando los ecosistemas. Hasta Cecilia, entonces, aunque pueda, sí, parecer que ya es de conocimiento de todos, la biodiversidad es el poder tener muchas especies juntas. Claro, el que no sea tener una que predomina. Exactamente, lo contrario de un monocultivo, o sea, lo que es la naturaleza, la variedad de lo máximo, tanto en fauna como en flora, en los distintos ecosistemas, ¿sí? Y pensando en la cadena alimentaria, en lo que es para sobrevivir a los animales, que en ese ciclo, ¿verdad?, que siempre hablamos, ¿no?, sí, de cómo se va consumiendo. Sí. A eso nos referimos. O sea que a tal punto ha llegado esta extinción, esta desaparición o pérdida de especies, que ya hay alimentos en extinción, ¿sí? Y hay una lista de alimentos en extinción. Pero de eso no nos vamos a ocupar hoy porque tampoco, bien, me corresponde, pero lo quería mencionar para poner un encuadre a cómo estamos en la situación mundial. Está muy bien. Entonces, a nivel mundial, sabes de que las investigaciones muestran de que esta pérdida es menor y más lenta en aquellas tierras que están gestionadas por los pueblos indígenas. No es casual. Por el contrario, el modelo agrícola industrial se basa en la producción intensiva, como sabemos, en los monocultivos, como lo vemos en nuestro país, asociados al uso de plaguicidas, de fertilizantes químicos sintéticos y organismos genéticamente modificados. Entonces, por eso era que yo quería reflexionar sobre el cuidado de nuestra salud a través de una alimentación sana y de calidad, como es la agroecológica. Y por eso debemos como tomar conciencia de elegir plantar nuestros propios alimentos en forma orgánica, que es lo que yo trato de incentivar y de enseñar humildemente en los cursos, para hacerlo a nivel personal, a nivel familiar o inclusive a nivel barrial o comunitario. Y también apoyar a las familias y productores orgánicos que dedican su vida a esta producción y que, por suerte, sabes que van siendo más cada vez en nuestro país y están produciendo más. Y están además acercando a la población toda su producción a través de nuevas ferias, como por ejemplo se abrió en San José, en Lago Mar, de mercados ecológicos y también de canastos a domicilio. ¿Ah? Sí. O sea que hay formas de poder acceder. Bueno, ahora si te parece, Ángeles, vamos directamente desde el punto de vista de estudios científicos a qué beneficios tiene consumir productos orgánicos. Perfecto. Bueno, mira, las ventajas para la salud se han confirmado a lo largo de las últimas décadas en estudios científicos muy importantes de muchas universidades y han sido publicados en muchas revistas científicas. El primero de todos es sin residuos tóxicos, lógicamente. Estudios franceses de la Sorbona y de otras instituciones científicas hallaron que en la orina de quienes consumen alimentos ecológicos, especialmente frutas y verduras, se encuentran menos pesticidas. Pues ya sabemos que poseen efectos perjudiciales sobre el metabolismo, el sistema nervioso y hormonal principalmente. Esa es una. Después, el segundo sería que reducen el riesgo de cáncer. Y los estudios al respecto sugieren de que quienes consumen productos agroecológicos tienen una media de un 25% menos de padecer algún tipo de cáncer. Eso se ha hecho en estudios en la Sorbona con un seguimiento a lo largo de 7 años. Otro estudio, ¿sabes qué? Publicado por la European Journal of Nutrition, o sea, una revista europea de nutrición, concluyó que al consumir alimentos ecológicos había menor riesgo de sufrir síndrome metabólico, o sea, alteraciones como la resistencia a la insulina, el exceso de grasa abdominal, hipertensión arterial, todos factores que sabemos que aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y, bueno, y problemas cardiovasculares, obviamente. Después, un tercer hallazgo es que reducen riesgos de alergia. Pesticidas y antibióticos que se administran a los animales que están en forma de crianza, digamos, industrial, que luego los comemos, ¿verdad?, todos los productos elaborados, interfieren con el desarrollo del sistema inmunitario. Y por lo tanto, según estos estudios, que son del 2006, se comprobó que quienes viven en granjas ecológicas y quienes consumen alimentos ecológicos tienen una menor incidencia de alergias, o sea, una incidencia de alergias por debajo de la media. Claro. Ese sería otro beneficio. Después también, menos alteraciones reproductivas, porque buena parte sabes que de los pesticidas que se comportan como disruptores endocrinos en el cuerpo que imitan los estrógenos femeninos, y por eso se los asocia mucho con el riesgo de sufrir alteraciones en el desarrollo del sistema reproductor, en el caso de niños, infertilidad y cáncer. Por ejemplo, sabes que yo me acuerdo hace años en Buenos Aires, la hija de una vecina de enfrente, la nena lo único que quería comer era pollo. De distintas formas, comía pollo prácticamente todos los días. Y con 9 años empezó a desarrollar el gusto, y bueno, y la mamá la llevó urgente al pediatra y empezaron a analizar las cosas, y era todo el tema hormonal producido por estos pollos de cautiverio, digamos. Claro, claro. Apenas cambió la dieta, cambió toda esa problemática. Después también se sabe que previenen las infecciones resistentes, porque el uso excesivo de antibióticos en las granjas que crían estos animales hacinados favorece la aparición de bacterias resistentes a la acción de los medicamentos. Sí, que tiene mucha lógica que aparezcan esas cosas, ¿no? Porque se cría en condiciones, yo iba a decir inhumanas, pero no puedo decir inhumanas, totalmente contra la naturaleza. Totalmente. Aparte el estrés que desarrollan, porque imagínate un pollo apilado sobre otro, al que le cortan el pico, las uñas para que no se lastimen, para que no se maten entre ellos, compiten por la comida, sin aire, bueno, todo un desastre. Bueno, en cambio, en la producción ecológica no se usan los antibióticos, salvo en forma que sea imprescindible, excepcionalmente, en algún animal, en alguna vaca, por ejemplo, por algo en particular, ¿no? Claro. Y sobre todo esto disminuye, esto que previene las infecciones resistentes, aún disminuye en los estudios si la gente solo consumía vegetales. Lógicamente, el riesgo es mucho menor al no estar consumiendo carnes, ¿verdad? Sean blancas o rojas. Bueno, según las últimas investigaciones, sabes, de 2018, se determinó también que contienen más antioxidantes y más nutrientes concentrados, ya que al no recurrir entonces a los pesticidas, las plantas incrementan la producción de antioxidantes, vitamina C, vitamina E y pigmentos beneficiosos, y que son los que le sirven para defenderse de las plagas. Y también más compuestos fenólicos. Eso, estudios del 2014 de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido, que son los que dan sabor a las frutas o, por ejemplo, los taninos en el vino. Estos son antioxidantes que reducen el riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares o las neurodegenerativas, así como ciertos tipos de cánceres. Después también tienen menos metales tóxicos. Todos los estudios dicen de que hay niveles inferiores hasta llegando a la mitad de metales pesados como el cadmio, el plomo y el mercurio. Y luego también más vitaminas. Esto en base a un informe del 2016 del Parlamento Europeo, que revisó toda la literatura científica que había sido publicada hasta el momento y determinó que los alimentos ecológicos aportaban una media del 6% más de vitamina C y porcentajes similares o superiores a ese 6% de beta-caroteno, o sea, provitamina A, y de vitamina E. Y también estudios del Instituto Noruego de Salud Pública, de la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos y estudios suecos coincidieron en sacar las mismas conclusiones, muy similares, de que frutas y hortalizas orgánicas contenían más vitamina C, más minerales como el magnesio, el hierro, el zinc y el fósforo, y más antioxidantes. Y después, lo último, y creo que es algo bien claro, que lo notamos enseguida cuando consumimos algo que ha sido cultivado por nosotros o que es de producción orgánica, es más sabor. Eso creo que es algo bien destacable y bien innegable. Que eso se debe a la forma de producción y también a que se cosecha fresco y a qué cosechamos tanto en nuestra huerta como lo que llega a las ferias orgánicas en el exacto punto de madurez, y además claro, con un traslado más corto. Entonces, eso no se altera. O sea que por ahí sería más que nada todos los beneficios. No sé si va quedando claro, si hay alguna. Yo creo que va quedando claro. Acá Adrián dice, muy bueno el trabajo ecológico en el tema alimentos, lástima los gobiernos lo tomen como una prioridad en la agricultura, ¿será que no lo tomen? ¿Qué opina de los alimentos transgénicos o de modificación genética? Manda un abrazo. Bueno, sí, no, obviamente sí, es una pena que los gobiernos no lo tomen, no incentiven más los apoyos a los productores y que, por ejemplo, somos un país ideal para eso. Podríamos tener una producción pero estupenda con la tierra tan buena que tenemos y nuestros cursos de agua también tan abundantes, y que pudiera volcarse, si el gobierno podría asegurar un porcentaje de comprar esos productos mismos para abastecer, por ejemplo, escuelas o hospitales. Eso daría un futuro, digamos, a todos los pequeños y medianos productores familiares. Estupendo, mismo también incentivaría la conversión, ¿no? Que muchos sí. productores que le llamamos convencionales quieran realmente pasarse al orgánico. Que claro. hay mucha gente en transición, por suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Cecilia, escuchándote hablar, no solo hoy, sino siempre, uno piensa que con esto también rescatamos parte de lo del perfil nuestro como pueblo, digo de los saberes que tenemos. O sea, hay cosas que vos decís que mucha gente veterana podrá por dentro pensar, bueno, eso yo lo hice siempre, o lo hacíamos así. Gente que, digo, en Montevideo mismo, ¿no? En los alrededores, en barrios como Piedras Blancas, como Colón, como Paso de la Arena, lugares donde la gente tenía su quintita y hacía su producción con muchas de estas cosas que vos decís, ¿no? Sin transgredir. Sí, sí, tal cual, por supuesto. Es parte justamente también con los encuentros de semillas y todo de conservar claro. nuestro patrimonio también y conservar variedades que hemos hablado tantas veces de todas las variedades, ¿verdad?, de frutas que han desaparecido. La nueva moda de que las mandarinas tienen que ser sin semilla y que se ofertan así en la feria sin semilla, como diciendo, a ver, es una ventaja porque no tenés el trabajo de comerlos con semilla. Todo tiende como a la uniformidad o a la simplicidad, a tratar de que no hagas prácticamente nada, de que no te muevas, que recepciones lo que te mandan, pero que no busques ni pretendas tener algo diferente. Y justamente lo que yo quiero motivar es a eso. Nadie más va a cuidar nuestra salud que nosotros, y somos nosotros los que nos tenemos que preocupar. Y sabemos que la alimentación es la base de una buena salud. Y creo que ha quedado súper demostrado con todo este tema de pandemia y todo el tema de defensas, el tema del de otro día, ¿verdad? Todo lo que se habló desde el Observatorio de la Facultad de Nutrición. Es un tema que está súper importante, pero somos nosotros los que tenemos que salir de esa comodidad para tratar de buscar una alimentación mejor. Sí, dice Juan de Sauce, dice, muy buena la charla con la profe, estamos escuchando por acá, por Sauce, y manda saludos. Bueno, un abrazo para toda la gente de Sauce. Zona de producción también, ¿no? Sí, claro. Pensemos también... a ver, yo sé, porque todos me van a decir de que son más caros. Sí, en algunos casos son levemente más caros, sobre todo la fruta. ¿Por qué la fruta? Porque hay menos montes de fruta orgánica, son más difíciles de cuidar, requieren mucha mano de obra. Y en general pensemos de que quienes plantan orgánicos son las familias, y las familias tienen... todos los trabajos en la huerta, sí. Es el cosechar, el vender, el procesar, es muy complicado si no hay personal. Por eso que la agricultura ecológica da mano de obra versus el monocultivo, es todo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, la parte de frutales es realmente más caro por eso. Y también porque hay muchos productores que no son dueños de su predio. Entonces, si tú pensás en tener un monte de frutales, es costoso comprarlo, plantarlo, mantenerlo, y de repente tú no puedes mantener más ese arrendamiento en el lugar y lo tenés que abandonar. Claro. Entonces eso es muy doloroso, y no sabes el que lo va a seguir, si lo sigue cuidando o si directamente arrasa con él para algún nuevo emprendimiento. Entonces ese es uno de los motivos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tenemos que pensar que aunque sea levemente más caro, lo que es un poco más caro, obviamente sí, son los productos que no producimos acá, que son importados. Porque allí ya hay otro tema, que es todo lo que hay de impuestos a la importación. Por ejemplo, ¿cuáles productos serían? De lucro. Y bueno, a ver, azúcar orgánico, arroz, yerba... hay un montón de condimentos, hay pero montones bajo una marca que viene sobre todo de la Argentina. Ajá. Te pero eso cada vez es un poco más caro. A que vos decís que es además porque no se producen acá, habiendo claro, condiciones, ¿no? Claro, a ver, avena. La avena orgánica sale prácticamente el doble. Acá se podría producir perfectamente avena. Acá tenemos producción, a ver, de trigo orgánico, por suerte, sí, y excelente. Pero podríamos tener perfectamente avena, podríamos tener azúcar, podríamos tener, no café, ¿tá? Café viene de otros lados, muy bien. Yerba también podríamos tener, ¿no? Sí. Pero eso está. Pero hay que ver también el rendimiento. Porque, a ver, uno compra algo orgánico y es tal la frescura y tal la calidad que realmente se conserva muchísimo y le damos un uso hasta el final. Yo que sé, una acelga, una remolacha, un nabo, y utilizás las hojas, las pencas, utilizás absolutamente todo. Claro. Bueno. Recordar además también, querida Ángeles, de que la mejor manera justamente de asegurar la trazabilidad de nuestros alimentos es justamente ese contacto y el intercambio directo con los productores que lo tenemos en la feria. Sí. El conocer las familias, podemos ir a conocer los predios porque ellos organizan en general visitas a los predios para conocer la forma de producción, para uno aprender. Entonces todo eso nos da una confianza que no la podemos tener en productos que ya vienen etiquetados y que a veces vienen con un etiquetado engañoso, que se comercializan como ecológicos pero no lo son. Eso pasa muchísimo con los huevos, claro. Que vienen con, a ver, con títulos como de gallinas libres o hasta ecológicos, he visto algún letrerito, pero en realidad sabemos de que acá no hay ración ecológica, no se ha podido llegar a eso, no se ha podido llegar a una producción en cantidad para tener ración orgánica para los animales. Te digo como información que nos dice Juan de Sauce, que allá en Sauce todos los sábados en la plaza está el encuentro de productores orgánicos a partir de las 9 horas y además salen canastas. Beatriz, desde Barcelona, dice, escuchando atentamente a la profesora Cecilia, siempre muy interesante. Y ayer, cuando terminábamos el programa, un oyente que no puso el nombre nos decía, disculpen que envíe a esta hora, pero quería saber si me podían dar la dirección donde la señora de la huerta da los cursos. Desde ya, muchas gracias. La señora de la huerta, ¿te queda? ¿Te queda ese nombre? Qué impresionante, me encanta. Antes en Buenos Aires era la señora de las tortas, bueno, sí, la señora de la huerta. Bueno, sí, justamente quería decir que sí, este sábado estamos esperando a todos los alumnos del curso de principiantes en Cojupe, en Jackson 1409, entre Rodó y Guayabos, a las 14:30. Muy y vamos bien a estar con el tema huertas en espacios pequeños, en balcones y azoteas, y vamos a hablar de coliflor. Muy y bien. Las recetas con coliflor. Y mira, quería terminar brevemente, sí, con una frase de un productor de Estados Unidos, Wendell Berry, que me encantó. A ver. Que dice así: la gente es alimentada por la industria de la comida, que no le pone atención a la salud, y es tratada por la industria de la salud, que no le pone atención a la comida. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien que está! Bueno, ¡qué bien que está! La registramos. Bien, ¿no? Creo que es una realidad. Por eso, a movernos nosotros, a cultivar lo nuestro y apoyar a la gente linda que da su vida en el campo para que tengamos una comida sana. Nos sumamos a eso. Profesora Cecilia Viñoles, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y gracias a todos los oyentes. Que pases bien.